Estamos comunicados con el dirigente sindical y diputado electo, Omar Plaini. Omar, ¿me escuchás? Sí, sí, cómo no. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te saluda Quique de la Calle y Daniel Gallego. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, ¿cómo están ustedes? Gusto escucharlos. Contame, contale a la audiencia cuál es tu visión sobre el conflicto que se suscitó en estas semanas con el tema Redrado. Bueno, creo que esto forma parte de lo que ya veníamos pronunciando más de un dirigente o de un referente. Venimos diciendo ya hace varios meses que acá se venía gestando un debilitamiento de la institución y sobre todo de la institución del Ejecutivo, del Gobierno Nacional. No es nuevo, uno podría citar muchos y varios ejemplos. En primer lugar, lo del vicepresidente, ¿no? Es un hecho inédito mundialmente, o sea, partiendo de ahí, digamos, yo he calificado hace mucho tiempo este tema del vicepresidente, que en realidad los medios concentrados de la comunicación, los grandes intereses sectoriales, financieros, económicos y un arco muy grande de la oposición argentina, digamos que no tiene ninguna idea para gobernar, pero todo el tiempo están poniendo trabas, han visto en la actitud del vicepresidente de la República lo que yo llamo la traición. Ellos la ven como una virtud. A partir de ahí, digamos, lo de Redrado no nos debe asombrar, lo de este presidente del Banco Central, que imitando al vicepresidente de la República, él cree que puede tomar inclusive una decisión que no le corresponde. Tal es así que la autoridad acá la tiene la presidenta de la República, y obviamente este hombre ha desoído. Y bueno, y a partir de eso, bueno, se le han plegado a esto situaciones, incluso se ha judicializado la política, ¿no? Y queda claro que también un espectro del sector judicial falla en términos políticos. Entonces, me parece de una gravedad enorme que esté pasando esto en la República, y está claro que a partir de que el gobierno de Cristina Fernández tomó la decisión de resolver el tema o profundizar el tema de la distribución de la riqueza, que fue con la 125, de ahí para acá digamos, tendríamos para acumular un montón de hechos y de situaciones que plantearían lo que yo digo, ¿no? Esta actitud de un debilitamiento de la institución gobierno. Como estuvimos hablando en el día de hoy con Dante Ullo temprano, luego con Carlos Raimundi, y a todos le preguntábamos lo mismo que te preguntamos a vos: ¿por dónde ves que puede surgir la solución a este conflicto? Mirá, yo creo que este conflicto no tiene solución en términos, si vos lo buscás en los términos tradicionales, si uno lo mirara, no tiene solución. O sea, frente a un gobierno que ha tomado la decisión, la Presidenta de la República, de profundizar la lucha contra el combate contra la pobreza, contra la exclusión, contra la marginación, contra los derechos que tienen los trabajadores y los sectores más necesitados, no hay otra solución que la correlación de fuerza y la acumulación política. Yo creo que la solución es esto. Porque esto se puede resolver en unos días, jurídicamente, políticamente, pero tras esto va a venir algún otro episodio, no tenga ninguna duda. Entonces yo lo que creo, y estoy convencido, de que esto se resuelve con una mayor correlación de fuerza, profundizando el modelo, obviamente, y realmente llamando a la reflexión a algunos sectores que se dicen progresistas y de izquierda. Una de dos: o no entienden nada, o se están prestando para lo que fue la Unión Democrática en su momento en el país, en el gobierno del peronismo, ¿no? Lo decía el propio Néstor Kirchner el día domingo en la entrevista con Página 12, que sería un gravísimo error histórico si tanto el PJ como el progresismo permiten la restauración conservadora. Vos sabés que recién Carlos Raimundi nos decía este grave problema de la ruptura entre los sectores medios y las clases populares en su apoyo al gobierno nacional. ¿Pensás que se puede reencontrar el gobierno con los sectores medios? Mirá, yo no comparto la visión de Raimundi. Primero tendríamos que definir cuáles son los sectores medios. Yo creo que el problema nuestro es que no profundizamos pero no nos daba la correlación de fuerza, también debo darle la derecha al gobierno. Yo creo que los sectores medios en la Argentina son, como decía Scalabrini, ¿no? Medio cobarde y medio valiente, y algunas cosas más. Yo creo que los sectores medio argentinos, cuando están mal, piden para que venga un gobierno de característica nacional y popular, que en general lo siempre lo ha encabezado el peronismo, para resolver las situaciones como, entre otras, la hiperinflación que nos dejaron en el 88 o la situación del 2001. Y después, cuando empiezan a recuperarse, digamos, se dejan llevar por los medios concentrados de la comunicación, que son los que fijan la agenda, o tratan de fijar la agenda, que son la opinión publicada, pero les dicen que ellos son la opinión pública. Digamos, ahí está una de las grandes consecuencias también. Y entonces yo no comparto esa visión de los sectores medios. Yo creo que las clases populares son las que tienen que avanzar en la profundización de esto, porque en definitiva nosotros el 28 de junio, donde perdimos votos, fueron los sectores populares. Los sectores medios pagan de esa manera normalmente. Digamos, hay toda una filosofía, había que ahondar en una discusión sociológica y psicológica de los sectores medios, lo que se llaman sectores medios argentinos, porque bueno, esos sectores tienen mucha clase trabajadora que hoy, a partir de este modelo, ha mejorado su ingreso en términos de bolsillo, ha mejorado su situación, digamos, en términos concretos de la realidad objetiva. Y realmente a veces no se comporta, parece que los medios le ganan el discurso en el repiqueteo, así que yo creo que no es un tema de ganar los sectores medios, porque si no tendríamos que manejar, ¿no? Me parece que lo de Raimundi es una visión que viene de su pasado por el radicalismo, por esta cuestión de ser prolijo, de ser, como se usa ahora, correctamente político. Digamos, yo no creo que pase por eso. Yo creo que pasa por la profundización del modelo y la distribución de la riqueza. Yo creo que esto pasa porque los sectores populares realmente asumamos con mayor énfasis, con mayor esfuerzo, y que requeremos la organización de cuadro para permitir que un modelo nacional y popular, con los errores que pueda tener, no estoy tampoco tampoco diciendo que no pueda haber errores, pero también no es menos cierto que venimos de décadas de deterioro moral, laboral, social, digamos. Entonces no es fácil cambiar esta realidad. Omar Plaini, te agradecemos mucho la comunicación. No, gracias a ustedes. Que tengan un buen día y un saludo a toda la audiencia. Dale, gracias. Era Omar Plaini, dirigente sindical del gremio Canillitas y además diputado nacional que comenzó su mandato en diciembre pasado.